you fly away on. 7 days from sun and June, long enough to bloom. Arizona, that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left it. Why did you drop that? Hemos llegado al final de este relativamente tristón, melancólico, armónico, alternativo y noventero programa. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes sociales. Me despido de ustedes, yo soy La Mire y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Quilla Rock, te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.